Fácil. A continuación, Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación y secretario general del Partido Solidario, en su columna de este día, nuevo ataque de los mercados, nuevo ataque especulativo contra la economía nacional. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? Sí, efectivamente, mira, mucho ya se habló en las últimas 48 horas de esta situación que emerge en el plano financiero, como otras veces, pero que tiene raíces, yo diría, mucho más de fondo. Yo no me quiero referir a todo lo circunstancial del asunto. Algunos hablan de que hay problemas muy serios de comunicación del gobierno nacional, la vocera y sus insuficiencias e inoportunidades, en fin, diversas cosas de ese tipo, ¿no? Que posiblemente haya ese tipo de cosas y errores e insuficiencias del gobierno nacional. Quizás el emergente fue la renuncia de este asesor del presidente, efímero asesor de este señor Aracre, de Syngenta, de la empresa Syngenta, que debo decir también que todas las organizaciones relacionadas con la lucha contra los agrotóxicos y todo lo que tiene que ver con ese tipo de cosas lo habían cuestionado ya este hombre, ¿no? Como para no dejar de hacer la salvedad. Pero lo que quiero significar principalmente, Carlos, es que, insisto, más allá de las insuficiencias del gobierno, y me voy a permitir forzar una cuestión central, más allá de la inflación, que no hay tema más importante que ese, no hay duda, porque afecta a la vida de la sociedad, acá hay un ataque, una vez más, de los mercados, que es un ataque con doble propósito. El primero, en mi opinión, es político. O sea, se genera nuevamente una situación de caos, de inestabilidad. El dólar ilegal, que denominan benévolamente blue, vuelve a desbocarse, con lo cual entonces se genera una sensación de desestabilidad, insisto, de caos, inclusive en el tema de los precios, una inestabilidad en el tema del dólar, y entonces una fuerte desconfianza o erosión del gobierno nacional. Por lo tanto, yo creo que más allá de las cuestiones endógenas del gobierno nacional, hay un ataque de los mercados que es esencialmente político para erosionar al gobierno. Eso no quiere decir que, como siempre, haya financistas, especuladores, mesadineristas, usureros, que ahora se llaman con otros nombres, que se hacen su agosto, que aprovechan para, en fin, ganar plata circunstancialmente. Pero lo de fondo es que creo que hay una gran acción desestabilizadora y que, como se apoya, insisto, en una situación muy, muy difícil, muy crítica por el tema de la inflación, en fin, efectivamente termina generando una situación cercana al caos social, ¿no? Aprecio la mesura de tu comentario, pero noto también la indignación en la voz. Sí, efectivamente. Mira, cuando renunció el anterior ministro y asumió Massa, más allá de uno u otro, ¿no? Y de la opinión que tengamos de uno u otro, también tuvimos una semana crítica donde pusieron incluso al gobierno al borde del caos y de la caída. Y además ya lo hicieron con Alfonsín y lo hicieron con tantos otros gobiernos. Es eso del poder real de los mercados, de ese mundo de los que tienen el poder, no solo de subir los precios de los alimentos, sino también de manejar ese mercado ilegal. Insisto, no perder de vista en el follaje de muchos otros factores que concurren, no perder de vista lo que creo que es lo principal, que es ese poder de la derecha, que en esta circunstancia apunta a liquidar al gobierno del Frente de Todos, que para ellos es un gobierno populista, y que no les importan las ineficiencias o insuficiencias del gobierno. Quieren ir a un gobierno de Macri, de Rodríguez Larreta, de Bullrich y Milei. Gracias, Juan Carlos. Abrazo grande. Chao.